02 capítulo 1, la palabra de Dios es medicina. La primera razón por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios que estemos sanos hoy se encuentra en Proverbios 4:20-22. Dijo, hijo mío, está atento a mis palabras, sintoniza tu oído, a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida sus palabras, son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. En el margen dice la medicina a toda su carne. La razón número uno por la cual estamos seguros de que la voluntad de Dios es que estemos sanos hoy, es porque la palabra de Dios es medicina. ¿Por qué dice usted eso, hermano Kate? Bueno, son las palabras de Dios para cada uno de nosotros. Usted podría decir, no siempre es la voluntad de Dios que todo el mundo sea sanado, las palabras de Dios te sanarán, ¿verdad? ¿Cómo trabaja Dios con eso? Pues, si sus palabras te sanan, y alguien toma sus palabras, pero no es la voluntad de Dios que sean sanos, discúlpeme. Verdaderamente son las palabras de Dios para todo el mundo. Es la palabra de Dios medicina a todo su cuerpo. Entonces el estar sano debe ser para todos. Esto sería como salir con una cura para alguien que tenga una enfermedad mortal, y decirles, encontramos una cura. Esto le sanará. Pero, no puede recibir la cura, porque tal vez no sea la voluntad de Dios que usted sea sanado. Si tomas la cura, y serás sanado, y si está disponible para usted, cualquier persona tendría bastante sentido común para tomar la cura, ¿verdad? La palabra de Dios es la medicina, no solo los versículos que hablan de sanidad, pero toda su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Lo que la comida es al cuerpo natural, la palabra de Dios es a su espíritu. Oh amigo, aférrese de esto ahora. Está experimentando síntomas. Entonces tiene que aumentar su medicina. ¿De qué hablo? Estoy hablando de que tiene que leer sus versículos de sanidad, pero no solamente los versículos de sanidad, sino también lea el libro de Mateo, y Efesios para el postre. Estoy hablando en serio. Y luego lea un poco más. Consuma doblemente la palabra. Triplique el consumo de la palabra. Aumente la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Si toma suficiente la palabra de Dios, usted será sanado. Amigo, le exhorto a que lea la palabra. Muchos cristianos no comprenden lo que significa esto para su espíritu. Su mente no tiene que entender todo para ganar ventaja, al igual que no tiene que saber la composición química de un pan de maíz, o la estructura molecular de una galleta, para que pueda conseguir nutrición o fuerzas. Tal vez usted no tiene idea de lo que existe dentro de ese pedazo de comida, pero puedes comerla, masticarla, tragarla y puede causar algo dentro de usted. Su cuerpo tiene la habilidad de extraer todos los nutrientes y químicos que le dará fuerzas. Te ayudará, ¿verdad? La palabra es comida al espíritu. Es medicina para todo tu cuerpo. Cada versículo es medicina, incluyendo las palabras engendro, las descripciones sobre la tierra prometida, las fronteras de la tierra y nombres que ni tan siquiera puedas pronunciar. Es la medicina a toda su carne. Por eso es que no debes dejar de sacar su Biblia y leerla. Antes de sacarla la Biblia deberías decir, Señor, quiero agradecerte por esta palabra. Es vida para mí. Esto es medicina a toda mi carne, y mientras la lea, la coma y la escuche, estaré tomando mi medicina. Entonces léala en fe, creyendo que mucho más está ocurriendo dentro de usted de lo que pueda comprender. Usted no tiene idea sobre qué es lo que está en la píldora, usted no tiene que saber cómo trabaja, o por qué. Usted solo debe ponerla en su boca, tragársela, y comenzar a obrar en usted. Esto es lo que eso hace. ¿Para quién es esta medicina? ¿Para cuántos es esto? El decir la sanidad no es para todos es equivalente al decir que esta palabra no es para todos, porque su palabra te sanará. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina, Salmo 107:20. La Biblia dice que las multitudes vinieron para oírle y ser sanadas por él, de todas sus enfermedades, y ellos oyeron y fueron sanados. Estas palabras sanan. Cada palabra de Dios sana. No hay ninguna palabra de Dios carente de poder. Todo lo que sale de su boca es rico en luz, nutrición espiritual, y vida para su carne. En cualquier momento en que la palabra está siendo predicada, en cualquier momento en que la palabra es enseñada, en cualquier momento en que la palabra sea leída, vida sale de ella. tiene un efecto acumulativo en usted, mes tras mes y año tras año. La voluntad de Dios es que asista a sus servicios, leyendo la palabra cada día, y continuamente absorber la palabra de Dios. Te está permeando. Entra en usted. Está haciendo cosas a su médula ósea. Les estoy diciendo que, lo he visto. No creo que olvidaré esto nunca. Otra vez, esto hace varios años atrás cuando estaba en la escuela de sanidad, en la misma pequeña clase. Un hombre y su esposa entraron a la clase. No parecía tan viejo, pero estaba tan solo en hueso y piel, se podía escuchar en todos los rincones del pequeño cuarto cuánto trabajo le costaba cada suspiro. Hacía tanto ruido que distraía mucho. Todo el mundo giraba la vista hacia él. Trataba de respirar, y su respiración era tan áspera que pensaba yo, mientras estaba tratando de predicar, alcanzaría a conseguir ese próximo respiro, o lograr el próximo aliento. Usted podría notar que era un hombre alto, grande, robusto, pero se había reducido a nada. ¿Cómo decir? Era tan solo piel y huesos. Cuando el servicio comenzó, se inclinaba sobre su silla, solo tratando de respirar. Él no podía ni siquiera mirarme. Ese mismo día, la clase que estaba enseñando era sobre el pasaje de Proverbios 4. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Prediqué y enseñé sobre este pasaje lo mejor que pude, y luego comenzó a ver. Les digo, fue una de las cosas más espectaculares que he visto. Comenzó a levantarse de su regazo. Primeramente, comenzó a mirarme, todavía respirando fuertemente, pero todavía mirándome. Y después poco a poco, después de aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, poco a poco, estaba sentándose derecho, y sin hacer ningún sonido al respirar, continuaba mirándome. Al final de la sesión, caminé hacia él. Y lo podía ver sobre él. Le dije, hola. Me alegro de tenerle hoy. Me miró y dijo, me siento bien. Dije, Dios hizo algo con usted. Lo sé, porque lo vi. Por eso vine hacia usted. Dijo, siento un hormigueo dentro de mí. Dije, ¿lo sientes? Dijo, sí, y ahora tengo hambre. Su esposa comenzó a llorar lágrimas de felicidad. ¿Qué le hizo esto a él? Él comenzó a comer la palabra. La Biblia dice, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come, Job 34, 3, Hebreos 6, 5. Él comenzó a comer estas palabras que estábamos leyendo de la Biblia, y vino sobre él y entró dentro de él. Conversé con él durante 20 minutos. Casi no sabía nada sobre la Biblia. Oré con él para estar seguro de que había nacido de nuevo. Mientras más hablamos, más me daba cuenta que él no tenía mucho entendimiento sobre la palabra de Dios. Pero, nunca olvidaré cuando él dijo, siento un hormigueo dentro de mi gloria a Dios. Y dijo, ahora tengo hambre que le hizo esto a él. Se lo estoy diciendo, él está haciendo esto con gente ahora mismo. Lo está haciendo ahora mismo y esto es solo el principio. Hablando de sanidades, mi amigo, vamos a tener sanidades. Porque es la palabra de Dios. Cuando predicas sobre oración, oras. Cuando predicas sobre el diezmo, diezmas. Cuando predicas sobre sanidad, te sanas. Diga esto en voz alta, el poder de sanidad trabaja en mí. La palabra de Dios es vida para mí. Es medicina, sanidad, y salud para todo mi cuerpo. El poder de sanidad trabaja en mí.